Y o sea, eso de reencontrarse con las voces. Yo la radio la conversamos muchas veces esto de desde muy pequeño mi pueblo en Rocha. Vos siempre fuiste pequeño. Tiene varias sesiones en español esa palabra. Pero recordaba las voces que me guiaron así de la mano hacia la radiotelefonía, ¿no? Así que sabía las radionovelas, los programas cómicos, esos programas que nombraste, las figuras, las voces que aparecieron en la radio, que uno tiene perdida. Nosotros también tenemos responsabilidad esta noche de acompañar este esfuerzo que la radio hace a lo largo de todo el día, de vivir intensamente esta jornada en homenaje a la radio. Y también vamos a recurrir a la memoria de la gente para elaborar. Vamos al corte. No sé si vas a decir algo o algo, sino ya. No, vamos al corte. Vamos a la corte. Radio 36, centenario. En el mes de su 63 aniversario, agradece a colaboradores, avisadores y amigos el apoyo que posibilita nuestra diaria labor. Radio 36, centenario. La radio que usted quiere. M, Montevideo, Uruguay. Aquí, Radio 36, la radio que usted quiere. Gane tiempo y dinero con Radio 36. Para comprar o vender, llame al 908436 y oferte en el informativo de compra y venta de radioeconómicos. Recuerde, 908436 o en horario de oficina en 18 de julio 1357, segundo piso. Compañeros de trabajo de Germán, por muchos amigos de Germán que están aquí, vamos a hacer algo muy sencillo, se va a bautizar este estudio con el nombre de José Germán Araújo. Descubrimos una placa que lo va a tener, no sería necesaria la placa, lo vamos a tener acá presente en el estudio, y que sea un sencillo homenaje de la radio a este compañero y comunicador de radio. Cuando el director de la radio, José Bernard, en nombre de la dirección de Radio 36, me pidió que hablara esta mañana aquí, en este momento que es sumamente especial, no solo para mí, sino para muchísimos los que estamos acá esta mañana. A Germán hay muchas formas de recordarlo, por el dinamismo, por el esfuerzo, por lo que hizo, por lo que construyó, por lo que elaboró. Pero para nosotros, que somos unos amantes eternos de la radiotelefonía, evidentemente debemos arrancar hablando de él como un hombre de la comunicación. Porque podemos recordarlo, como en muchas oportunidades se ha hecho, de que es un hombre que vivió intensamente la vida política, desde muy joven, y que vivió intensamente el periodismo en todas sus manifestaciones desde muy joven. Y que se movió en torno a los medios. Pero creo que sería tremendamente claro que arrancáramos de que Germán fue un hombre de la radiotelefonía nacional. Un hombre de la radio. Jugando con las palabras, hay tres elementos claves para entender a este hombre inmensamente proyectado. La radio, y con eso sintetizó de alguna manera uno de los momentos más hermosos de un medio de comunicación en lo que hace a la resistencia de un pueblo, para transformarse y salir de una de las etapas más oscuras de su vida. El hecho que para hablar utilizara una de las melodías más hermosas que el hombre conoce en toda su historia. Y además, por encima de todo, la posibilidad que tuvo siempre de meterse y sentir en función de cada uno de los que lo escuchaban en forma individual. Para mí es muy difícil hablar ante tanta gente aquí en el estudio cuando siempre hay una complicidad extraña que tiene la radio de la soledad y los que están del otro lado. Esto lo tuvo claro siempre él, siempre lo tuvo claro. Siempre fue un hombre que comunicó utilizando el micrófono para que se le entendiera. Digo que es difícil porque acá hay compañeros que al lado de Germán cumplieron muchísimas horas, que se transformaron en muchísimos años de trabajo conjunto con él. Yo llegué tarde, de alguna manera, y perdone la primera persona, pero así es, a una etapa distinta en la cual el Uruguay empezaba a transformarse desde el esfuerzo de un pueblo en conjunto que logró liberarse de una manera muy particular de una de las dictaduras más horrendas que sufrió América Latina. Y hay que decirlo así. Y que lo tuvo como personaje clave a él utilizando este medio. Entonces se daba una síntesis clara entre el comunicador y el hombre político. El comunicador, el que trasladaba y decía, y se las ingeniaba para decir. Porque cuando yo veo los análisis de unos sesudos hombres que de esto entienden muchísimo, tratan de explicar errores del gran comunicador que fue Germán Araújo, se olvidan que Germán estuvo continuamente inventando cosas para que los demás supieran que se estaban diciendo. Yo no viví etapas importantes de esta. Viví la segunda parte de esta historia, la que proyecta a Germán Araújo más allá de los micrófonos como un representante de un sector de la población uruguaya. No de toda. Pero con orgullo digo de un sector, porque fue el que mantuvo siempre levantada la bandera de la dignidad nacional. Y cuando digo esto, es porque sé perfectamente bien que Germán nos representaba. En el juego dialéctico de lo que nosotros entendemos como sociedades democráticas, él representaba un sector, no podía representarlos a todos. Pero ¿qué sector representaba? Yo recuerdo de haber vivido con él, como con muchos de nuestros compañeros que hoy están acá, por suerte, rodeando este estudio que hoy lleva su nombre, recuerdo momentos impresionantes que compartimos. Antes los hubo, por suerte, y los siguió habiendo, y es muy factible que nosotros, herederos de esta forma de pensar y de sentir y de comprender lo que debe ser la radiotelefonía y lo que debe ser la comunicación, mantengamos levantadas y firmes. Dos hechos. Creo que es muy importante pensar. Germán fue un hombre de la unidad de un pueblo por sus transformaciones. Y fue un hombre fiel a este concepto. Fue un hombre fiel al Frente Amplio. No se debe olvidar esto en ningún momento. Fue un hombre del Frente Amplio que puso el instrumento al servicio del Frente Amplio. Y desde ahí, ese instrumento al servicio de todos los sectores. Porque basta recordar lo que fue la radio en el momento que era el director, donde todas las voces de nuestro país que se oponían a la dictadura pasaron por él. Cosa que muchos olvidaron. Es muy fácil analizar en función de pequeños hechos y no pensar en los grandes hechos de nuestra historia. La radio que él dirigía fue la radio de todas las voces, y de todos los sentimientos y de las maneras diferentes de pensar. Pero también fue un hombre del Frente Amplio. Fue un hombre de la unidad del Frente Amplio, de la unidad de ese instrumento para transformar la sociedad uruguaya. Y lo tuvo claro. Pero también fue un hombre fiel a sus principios en sectores más estrechos. Fue y defendió los instrumentos, porque la 30 había que defenderla. Y perdonen, es así exactamente, había que defenderla como instrumento válido para que se expresaran todos y sirviera para los cambios que nuestro país necesitó. Y cuando, lejos de las pasiones, muy lejos de las pasiones, los historiadores analicen el momento, comprenderán la grandeza que tuvo él y sus compañeros de trabajo para que aquella radio fuera el vocero de todos aquellos que querían los cambios. Y ahí está prácticamente todo dicho, pero no fue así, porque luego asumió responsabilidades políticas de primer nivel. Y las asumió desde un principio clave, es decir, no ceder en lo que él consideraba sus principios. Yo escuchaba en ese homenaje, en el momento que él estaba todavía con nosotros, antes del último adiós, como suele decirse, las expresiones de lo que sería la dirigencia política de nuestro país en el Senado en su homenaje. Había una especie de claridad por parte del vicepresidente de la República, reconociendo estas idas y venidas de los avatares políticos. Ninguno de los que hablaron en ese momento dejó de desconocer la tremenda pasión que Germán le ponía a sus cosas. Es que era muy difícil no reconocerlo, no reconocer esta pasión. Pero el vicepresidente de la República de alguna manera planteó como una especie de diferencia entre el hombre comunicador y el hombre político, y dijo que Germán, de alguna manera, marcándolo como un error en su vida política, había sido en el Parlamento un vocero. Es decir, un hombre que utilizó el Parlamento como una forma más de decir las cosas que decía en la radio. No creo que sea momento de pequeñeces, sino de grandezas, y por lo tanto con esto alcanza, porque podríamos recordar muchísimas anécdotas del pasado. Cuando presente ahí y escuchando eso, nunca me sentí tan orgulloso de haber sido amigo de Germán y de haber sido un fiel seguidor de su manera de pensar y de hacer las cosas. Bueno, queridos amigos, después de toda esta, para mí, magnífica síntesis que acaba de hacer Jorge Rubinsky de lo que era la personalidad de Germán, me parece que no hay que agregar mucho más. La única cosa que se podría agregar, tal vez, ya que él aclaró muy bien, a él le tocó volver al país, vivió una etapa de esa 30, es justamente cómo nació la 30 de Germán. La 30 era una radio muy vieja. Radio Nacional es una de las pioneras de la radiotelefonía uruguaya. Pero en un momento nos encontramos un grupo de gente, no lo olvido nunca más, en una mesa de bar, ahí en el rincón de la Plaza Independencia, y Germán planteó una idea que, lo digo con absoluta honestidad, a mí me pareció deschavetada en el momento. Pero esa era la capacidad de imaginación que tenía Germán, plantear cosas a veces tan desmesuradas que uno decía, no, esto es mentira, no puede ser. Y los que estábamos ahí éramos algunos profesionales de radio de muchos años. Ahí estaba Becker Puch, ahí estaba Manuel Martínez Carril, hoy hombre fundamental del Cinemateca Uruguaya, ahí estaba Mario Nelson Santos, uno de los más brillantes informativistas que ha tenido el Uruguay, ahí estaba el Canario Rodríguez, hoy en día hombre fundamental de la radio y de la televisión española. Es decir, estoy hablando de profesionales de muchos años en esto. Y todos nos miramos medio como que nos habían tirado una especie de locura arriba de la mesa. La idea de Germán era muy sencilla. Hacer de una radio, que hasta ese momento era una radio con espacios alquilados, convertirla en la radio fundamental, porque decía, es evidente que se viene acá el fascismo. Están todas las condiciones dadas para que se venga el fascismo. Había pasado el 9 de febrero de 1973. Y bueno, puso un empeño tan descomunal en hacer transacciones, porque no se tenía un peso además. Germán en ese momento estaba prácticamente sin trabajo. Había sido un importante empresario en Canal 12, ¿verdad? Ya no lo era más, por disidencias con la empresa. Había hecho algunas transacciones así, traer algunos artistas para ganarse alguna comisión, para poder ir tirando. Acá están los chicos y chichi que saben que eran épocas duras, hasta para comer. Entonces, una operación de esa dimensión, hacerse de una radio y mantenerla viva por si venía el fascismo y convertirla en una gran radio, porque él nunca se lo planteó una radiocita, no, él quería hacer la mejor radio. La próxima primera, fue el primer eslogan de la 30, la próxima primera. Eslogan que lo inventó él, por supuesto. Todos los otros más cautos, bueno, nos reunimos después de hablar con él, ¿qué hacemos? Pero era tal el poder de convicción de Germán. Además, al otro día otra vez, estaba arriba nuestro, y hay que hacerlo. Que, bueno, allá fuimos atrás de él. Y bueno, y él entre tanto tenía que hacer transacciones y negociaciones de otro tipo para poder estar al frente de la administración de una radio que tenía otros propietarios en ese momento. Y la cuestión que entramos un día, que no lo olvido jamás, un 21 de febrero de 1973, por primera vez entramos en aquellos vetustos estudios antiquísimos que tenía la vieja Radio Nacional entonces. Y bueno, y ya a partir de ese momento había que mejorar un poco la parte técnica y ponerse como meta. El primero de marzo hay que salir al aire. Era una locura, pero se hizo. Y éramos un grupo tan pequeño, pero claro, ya estábamos imbuidos de esa cosa que tenía él, el petizo, para que siempre fue el petizo, Pepe, el petizo, ¿no? Y bueno, andaba y venía, y que había que hacer instalaciones de cables, había que hacer de todo. Y se consiguió más gente, porque nosotros, los primeros pioneros, no podíamos hacer todo. Entonces apareció la gorda Graciela Posamay, gran locutora. Apareció un técnico que estaba antes en Radio Sarandí y fueron apareciendo. Después se recurrió a Arellano, que era uno de los más jóvenes del informativo de Radio Monte Carlo, a Jorge Medero, que también era muy jovencito en ese momento. Fíjese que estoy hablando de todos profesionales tremendos, ¿no? Se formó un equipo muy chico, 12 o 13 personas, no más. Así empezó la 30. El primero no se pudo salir, lamentablemente, porque hubo problemas técnicos. Se salió el 2 de marzo. Lo cierto es que esa emisora, durante muchos años, fue el punto de referencia del país. Por eso estaba muy bien lo que tú decías, Jorge. Fue el punto de referencia porque gente que de pronto no compartía muchas de las cosas que se hacían en la 30, porque la 30, te podrás imaginar, y se podrán imaginar todos ustedes, queridos amigos, que los primeros años fue una radio cultural, una radio en la que la palabra política no se mencionaba, salvo para cables internacionales, que era donde nos podíamos escapar y dar una visión del mundo un poco más clara, porque estaba prohibido todo. Absolutamente todo estaba prohibido. A los poquitos días de estar nosotros a cargo de la radio, nos prohibieron el nombre nacional, porque el dictador Bordaberry consideró que eso hacía parecer a la radio para el exterior como la radio oficial. Y ahí fue cuando nos convertimos en la radio. Decidimos no ponerle ningún otro nombre. Se llamaba X30 la Radio Nacional. Bueno, le sacaron Nacional, le dejamos X30 la radio. Pero allá, enseguida, nos estaban prohibiendo, además. Nos suspendieron una semana por hacer una transmisión sobre el golpe de Estado en Chile. Es decir, fue una radio que apenas podía rozar los temas políticos. Y sin embargo, qué inteligente que es el pueblo, ¿no? Qué inteligente que es la audiencia. La gente captó que esa era una radio distinta. Porque nadie podía hablar de política. Y la 30 hablaba poco, no podía. Pero sin embargo, pasaba algo gordo y el rating de la 30 se iba al tope. Pasaba a todas, porque todo el mundo, blancos, colorados, de izquierda, de derecha, no importa quiénes fueran, todos ponían la 30 porque a ver qué dice la 30. Ahí nos convertimos en un punto de referencia muy importante. Y poco a poco fuimos ganando credibilidad. Y atrás de todo eso estaba ese petizo. Que no salía al aire en esa época, salvo excepcionalmente, así, en situaciones de algún aniversario, alguna cosa. El petizo decidió empezar a salir al aire en el 80, cuando se acercaba la primera gran pulseada con la dictadura, que fue el referéndum, ¿no? Ahí decidió salir al aire, ahí inauguró su espacio diario 30, ahí salió por primera vez con la novena sinfonía, grabación de Toscanini. ¿Te acuerdas? Él quería que fuera la grabación de Toscanini, ¿se acuerda? Adoraba la grabación de Toscanini. Bueno, allá en aquellos estudios de la 30 se grabó la primera presentación de diario 30 y salió por primera vez aquel ¿qué tal, amigos? Y bueno, entonces ahí, bueno, ya vino el periodo fundamental. Porque entre el 80 y el 82, cuando se llega al maravilloso acto del Parque Valle, ahí sí. Y que tengan buena memoria, porque estoy seguro que están escuchando. Ahí desfilaron desde el expresidente Sanguinetti hasta toda la familia Ferreira que estaba en el Uruguay, desfilaron dirigentes de todos los partidos políticos porque la 30 se había convertido en el centro capital de la política uruguaya. No había otro medio de prensa que tuviera ese poder. Y para el acto del Parque Valle, estábamos adentro del estudio, todos los dirigentes que después ocuparon el estrado, y salieron de la 30 todos juntos. Cosa que es bueno recordarla, porque pueden habérselo olvidado. Ahí salieron Sanguinetti, Flores Mora, Silvia Ferreira, una cantidad de los que estaban en la primera fila, porque eran los representantes de todos los sectores políticos, salieron de X30 a la radio. Todo eso, indiscutiblemente. No voy a decir que Germán es el superhombre que lo logró solo, porque había todo un equipo muy coordinado que tratábamos de hacer las cosas correctamente desde el punto de vista profesional. Pero todas las cosas tienen un alma, todas las cosas tienen un móvil, todas las cosas tienen un espíritu. Y ese espíritu, esa alma, ese móvil, fue el Petiso. El Petiso, que la gente todavía, por la calle, le llama el Petiso. Y pienso que es un acto de amor. Tenemos amigos invitados, ¿no? Y yo pienso que los invitados están primero, porque estamos los de la casa, que todos convivimos con Germán. Pero está Miguel Nogueira, hoy excelente informativista de X8 Radio Sarandí, esa emisora también tan excelente del Dial Uruguayo. Qué privilegio que tiene este país de tener radios tan buenas, ¿no? Y Miguel, bueno, cumplió su periodo en la 30. ¿Qué te acordás de todo ese periodo y del Petiso, Miguel? Yo quiero, primero que nada, decir eso que estás diciendo. Yo vengo de Sarandí y estoy en horario de trabajo y allá saben que estoy acá. Y eso hay que decirlo, porque decías hace un minuto, yo sé que ellos están escuchando, y muchos de ellos están escuchando, y algunos hasta se puedan reír por la carga de subjetividad que tiene todo esto, porque el Petiso para nosotros es mucho más que el político, que el comunicador, pero ellos, los que están escuchando, saben bien que hay una carga de subjetividad, como hay en todo periodista. No hay periodismo objetivo, pero hay periodismo honesto. Y lo que dijo, referido al comunicador Jorge Robín, que hace un instante, lo que tú decías, José Germán Araújo es uno de los 5 comunicadores por excelencia de los 70 años que tiene la radiotelefonía uruguaya. Y yo me acuerdo de eso para destacarlo ahora, para que cada uno aporte algo. Hay que arrancar por ahí, por el comunicador, por ese magnetismo y por ese crear en forma permanente y por unir a un pueblo, por hacer posible lo que era imposible en todo momento. En todo segundo era imposible todo, estaba prohibido todo. Y yo arranco por ahí, por decir eso, que se me autoriza a venir acá a este homenaje. Un homenaje a un comunicador, como decía, por excelencia, pero que va mucho más allá. Y me quiero parar un segundo para que hablen todos, porque ya son casi las 11:30, en algo que decía el vicepresidente Aguirre en el Senado, diciéndolo en palabras comunes, como hablamos todos los días, parándole el carro al senador Carlos Julio Pereira. Todos los hombres son buenos cuando se mueren, decimos todos los días. Y parecía que en el Senado estaba pasando eso. Los que lo habían echado, los que lo habían cuestionado, que por supuesto antes habían estado en la 30 porque era el único lugar donde hablaban y donde podían seguir vivos y en algún momento intentando acercar la libertad o la luz que allí estaba prohibida. Y Carlos Julio Pereira habló y fue cuando decidió Gonzalo Aguirre decir lo que pensaba de Germán Araújo. Y fue el mejor homenaje, decir que Germán había cometido el gran error, que para mí es la gran virtud, de seguir repitiendo en el Senado lo que decía en la radio, lo que decía en la mesa de un boliche, lo que decía en un ámbito familiar o de amigos. Es la mejor virtud para un político que en el corredor, en el ambulatorio, me dice a mí, mirá lo que está diciendo este, lo insulta de arriba abajo, y yo como periodista le digo, hablamos algo de esto, y ese diputado, senador, se transforma y dice, bueno, mire, sí, nosotros pensamos que ese cambiar fue el gran error y la gran virtud de Germán Araújo. Seguir diciendo en el ámbito del Senado los que decía todos los días y lo que los votaron y lo que no los votaron pedían que dijeran. Fue, si digo el único, puede quedar grosero, pero fue el gran vocero, el gran defensor de los derechos humanos en la Cámara de Senadores. Y si hay algo que tenemos que preservar de lo mucho poco que tenemos acá en el Uruguay, y porque estamos en la comunicación lo decimos, es la libertad es lo primero a preservar. La libertad es lo primero a preservar. Y arranca por la libertad de expresión. Y fue el gran comunicador por excelencia. Y tú decías los historiadores, y acá como no es televisión, digo tú, digo Jorge Robinqui, que los historiadores asuman la responsabilidad de decir si estaba bien aquello, estaba mal lo otro. Está absuelto Germán a pocos días, a pocas semanas de su muerte, en su tarea profesional de comunicador. Después seguro tuvo que asumir la responsabilidad de senador, no le quedaba otro camino. Había grupos políticos que no podían estar funcionando y era el hombre que sin duda muchos de los políticos que podían actuar y los que no eligieron por aquella imagen que tenía ante la opinión pública. Como comunicador ya está absuelto y yo quería remarcar esto así, absolverlo como comunicador y ponerlo, no me pregunten los otros cuatro, dije que era de los cinco grandes comunicadores y tengo a mi derecha un gran comunicador y hay que decirlo, lo hablamos contigo muchas veces. Es muy difícil comunicar y ser uno, ser natural, espontáneo, meterse en la casa de las que están cocinando ahora en el taxi, en el bar. Es muy difícil y es muy linda esta experiencia con toda esta gente acá, que es saber hacer las cosas. Y Perkovich es uno de lo que es él cuando está al aire. Eso era lo que quería decir. Gracias. Muchas gracias. Tengo a Carlito Castillo también al lado nuestro. Que... varios hay. Yo sé que tiene varios. Todos los días. Sí. Tú también. Pero no, a mí me gustaría decir simplemente una cosita, porque que me parece que es importante, que es... yo viví alguna etapa anterior con Germán, pero también me tocó vivir esta otra, ¿no? Desde que él entró a la 36. Y recuerdo que antes de todas las dudas, yo hacía 2 años que no trabajaba en la radio y creo que él fue uno de los tantos factores que pesó para que yo volviera a trabajar a la radio y especialmente a la 36. Y si bien yo no estaba en el 73 cuando se lanzó el proyecto de la 30, sí viví sus sueños de convertir a la 36 en la gran radio de este país, en ese punto de referencia que por distintas razones otros medios de comunicación dejaron de ser para muchos uruguayos en general y Frente Amplistas en particular. Y en algunos momentos de decaimiento, cuando el entusiasmo decaía por un montón de razones, por dificultades, lo que sea, yo siempre encontré a Germán también con el mismo entusiasmo y pidiendo, exhortando o exigiendo además muchas veces que no aflojáramos, que siguiéramos adelante, que esta radio la teníamos que volver a convertirla en el punto de referencia para mucha gente, en la voz de los que no pudieran tener voz, en fin, todas esas consignas tan lindas que él siempre nos ponía ahí delante para entusiasmarnos. Y bueno, estaba en camino de eso, aún cuando estaba en la Española y que nosotros conversábamos 2x3 con él, nos seguía insistiendo con eso, ¿no? Vamos a no aflojar y no aflojen, y si yo mañana no estoy, sigan adelante, no dejen caer la radio, y bueno, un poco todas esas cosas que ya todos los oyentes conocen. Creo que también eso es otro de las aristas de la personalidad de Germán que a mí me gusta resaltar, porque a mí me ayudó muchísimo permanentemente ese entusiasmo, ese estímulo permanente, y creo que es de justicia decir que él quería ser de la 36 y creo que dejó sentados unas bases enormes como para que la 36 ahora juegue un papel importante, que si bien estamos en democracia no es menos fácil que lo que era hace algunos años, me parece, hacer radio y tratar de convertirse un poco en vocero de un montón de gente que anda medio desperdigada por ahí, mucha gente desesperanzada y desorientada. Bueno, nosotros no los vamos a guiar porque carecemos de ese magnetismo, de ese poder de convocatoria que tenía Germán, pero bueno, es bueno que la gente sepa, los oyentes de la radio sepan que entre todos ahora nos corresponde cumplir la tarea que Germán abarcaba por su capacidad personal, por su talento personal. Ahora es un trabajo que, una responsabilidad que nos compete a todos juntos. Y bueno, y trataremos de hacerlo. Y que la gente tenga las plena confianza que la 36 va a seguir por los pasos de Germán y por ese rumbo que Germán marcó. Muy bien. Ahí quiero transmitir saludos de la gente de Maldonado, que llamó especialmente. Recibimos hoy de mañana y me dijeron que lo dijera al aire. Y que mandan un saludo, que hay mucha gente escuchando, amigos Frente Amplistas, amigos de la CUF, amigos de la 36, que no pudieron trasladarse y que mandan un abrazo a todos. Bueno, no sé si algún... me dijo recién el director de la radio que había algún otro periodista que no había podido entrar al estudio, que venía de visita, no sé. Si está por ahí, no sé quién es. Porque sería interesante, porque está claro, yo a veces un poco en serio, un poco en broma, a veces las bromas son por solemne que sea el día. Yo siempre digo que esto es un apartamento con micrófonos. Estamos muy apretados, hay muchísima gente en la radio y yo la verdad que no sé quién está en el pasillo, a pesar de que tenemos la puerta del estudio abierta. Pero realmente no sé si alguien quería hacer su aporte. Bueno, ponemos un poco de música y ahora organizamos eso. Del violín en la orquesta, para de chiquilín sin maestra, y la orquesta no sirve, no tiene más que un solo violín que le duele. Lo muy patente de ese comunicador magnífico que fue José Germán Araújo, a quien yo o todo de lo que en este momento estoy desarrollando sea, bueno, no tan bueno, pero esa sería la culpa mía. Siempre tuve por Araújo la admiración de esa tremenda intuición que tuvo para las cosas, para el éxito de las cosas y para llevarlas adelante, y una voluntad realmente admirable para hacerlo. De más está decir que mi recuerdo es siempre el mismo. Trabajamos con él en la edición inclusive de un libro muy importante en un momento crucial del país. Lamento no haber podido estar hoy para decir otras cosas que valoraban aún más lo que fue su trayectoria. Y bueno, yo creo que cuando se escriba la historia de la radiocomunicación en el Uruguay, Germán Araújo tiene que estar en el lugar adecuado del hombre que logró sacar una radio de unos lugares muy lejanos hasta los primeros lugares. Y lo hizo con una tremenda honestidad, con la misma que lamentablemente lo perdimos. Yo he dejado el informativo hace minutos y lo he dejado en la voz de otro compañero para venir a hablar con ustedes, sabiendo de la brevedad del tiempo de que disponen. Pero me emociona mucho este recuerdo, particularmente porque cuando uno se debe a la acción de alguien que fue como fue Germán Araújo, yo creo que sería inmoral no patentizarlo ante la audiencia.